NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Pues va. Bueno, pues sean bienvenidos a este espacio de noticias llamado Noticias de Abajo ML. El día de hoy, 19 de marzo del 2017, el día de la emisión de este noticiero. Y bueno, pues enviándoles un saludo a todos los que nos están escuchando y retransmitiendo en los diferentes espacios de medios libres, radiobocinas y demás compañeros y compañeras que nos escuchan desde sus lugares, desde sus teléfonos, desde sus computadoras, desde donde se pueda. Bueno, pues tenemos para todos ustedes el día de hoy el siguiente menú informativo. Tenemos en la columna mañanera feminismos, feminicidios y operativos mediáticos, la guerra contra las mujeres. Este es un análisis de Rita Laura Segato y bueno, vamos a estar comentando diferentes situaciones que han ocurrido y que bueno, pues hemos estado viendo sobre feminicidios y feminismos aquí en esta ciudad y en este país, que es lo que tenemos aquí a la mano. Tenemos también en la sección de internacional, rompiendo fronteras, en Grecia, viva la huelga general de pueblos griegos, revueltas y represión tras nuevos recortes financieros. Esta es una nota de ruptura colectiva. Tenemos de Brasil, Temer no renunció y dice que no tiene miedo a perder el fuero privilegiado. Bueno, también esta nota está en Causa en la Red. Tenemos desde el ombligo del monstruo en Sinaloa, periodista Javier Valdés asesinado en Sinaloa. Otro caso que esta semana hemos visto de asesinatos de policías que también pues han sido desgraciadamente también la noticia del día desde hace unos meses, ¿no? Que se ha recrudecido esta conducta, este actuar de los grupos del poder. Tenemos desde Michoacán, secuestran a Salvador Adame Pardo, periodista de Michoacán, otro caso también de un periodista, bueno, de este que comentábamos. Desde Michoacán también asesinan a 7 personas en San José Canajillo, Michoacán. Y tenemos desde Chiapas, amarran en el asta bandera a expresidente de Frontera, Comalapa. Órale, no pues… Ay, a ver qué. Bueno, pues vamos a comentarlo. Y tenemos también en Puebla, Palmarito, prueba fehaciente que la militarización en México viola los derechos humanos. Bueno, también esta nota es de Somos el Medio, la vamos a estar comentando. Y por ahí también una nota de las enfermeras de Chiapas que pues están en huelga de hambre desde hace unos días. Y bueno, ahorita pues han tenido ya problemas de salud. Y bueno, pues también vamos a estar dando esa información, comentándolo. Tenemos también una asamblea que se va a realizar el día 20 de mayo, o sea, el día de mañana, y es una asamblea estatal en Amilcingo, y bueno, pues los compañeros allá de Amilcingo pues nos piden también que hagamos una cobertura de esta asamblea, ya que bueno, pues van a elegir representantes y saben que son susceptibles de sufrir pues los ataques de los grupos de partidos en ese pues allá en este lugar. Y bueno, pues un abrazo a nuestros compañeros, vamos a comentarlo en unos momentos. Tenemos en la columna caminera presentación del libro No nacemos machos, 5 ensayos para empezar a construir el patriarcado en los hombres. Bueno, a deconstruir, perdón. Aquí leí mal. A deconstruir el patriarcado en los hombres. Bueno, pues esta es nuestra

social por justicia en el caso de Lesbi, se sacaron una serie de comunicados, retomamos uno, de 24 cooperativas aquí en la Ciudad de México, donde pues la principal exigencia es la justicia para resolver este feminicidio, este asesinato en el interior de CU. Esto se hizo en conjunto y se publicó en un espacio, bueno, en todos los colectivos y cooperativas que lo firmaron, lo publican, y también se puede retomar desde el portal de La Cooperacha, este medio de compartición de esfuerzos cooperativistas. Después de eso, en otro momento, la UNAM, la Universidad Autónoma de México, saca un tuit donde responsabiliza o comunica que un grupo que se autodenomina Individuales Tendiendo a los Salvajes se adjudica este asesinato, este feminicidio, con un comunicado en su portal que se llama Ecoextremista o Ecoextremista, es un blogspot que parece estar bastante bien armado, inclusive traducido en diferentes idiomas, y bueno, ese es otro tema bastante complejo, pero bueno, la intención de compartir este espacio con la compañera Barbarella es para ir un poquito desmenuzando desde el análisis que ella ha realizado el cómo se están dando esta exponenciación de los feminicidios en México, que también va de la mano con toda esta serie de operativos empresariales, económicos y mediáticos de contención social, y bueno, en ese sentido podríamos recordar que desde hace 10, 12 años los feminicidios en México los números de feminicidios en México han aumentado enormemente, pero también las posibilidades de poder o de adquisición económica del grueso de la población ha disminuido, es decir, va de la mano, pues, ¿no? Como podríamos pensar que va de la mano como una política de Estado. Y los grupos de poder han aumentado su poder. También desde hace 12 años empezó a hacer toda esta serie de reformas o de políticas y de prácticas de militarización del país. Pues no, esto, bueno, evidentemente puede entretejerse en este contexto que es México. Son algunos datos que compartimos, algunas visiones que tenemos. Pero bueno, esto es un poquito de lo que ha pasado, de lo que se ha actualizado en la información del caso de Lesbi. Obviamente la Procuraduría General de Justicia de la República supuestamente está en un proceso de investigación, pero bueno, no ha generado ninguna información de actualización de cómo va el caso en cuestión de la investigación. Hasta donde se quedó esa parte fue la serie de tweets que sacaron victimizando o culpando a Lesbi de la responsabilidad del asesinato. Todo esto causó un encono social y que se puede ver en la cuestión de redes sociales, cómo se dio esta parte de confrontamiento mediático, que terminó con la destitución de una persona que era la encargada de la comunicación social de la Procuraduría, que bueno, algunas personas lo avalaron o consideraron que era positivo el hecho de que destituyeran a la persona encargada por tuitear, y bueno, hasta ahí se quedó, no pasó a mayores. Y bueno, vamos a cederle la palabra a la compañera Barbarella. Hola, pues estamos acá de regreso con el tema complicado que hemos venido platicando desde hace unas semanas, la cuestión de los feminismos, de las víctimas, de la violencia, de la seguridad, de los feminicidios. Y bueno, pues son temas que están cada vez más en la política en general. Y si pensamos que las mujeres somos más de la mitad de la población y que lo que implicaría un movimiento que potenciara la libertad de las mujeres implicaría un movimiento que potenciara la libertad de toda la sociedad. Empiezo de esa manera porque creo que lo que estamos viendo son una serie de estrategias mediáticas y de operativos que se han lanzado para poner de nuevo los grilletes a las mujeres, es decir, para evitar justo lo que los feminismos venían pensando durante mucho tiempo, que era liberar los cuerpos de las mujeres. No hay momento en el que haya habido mayor cantidad de políticas públicas para las mujeres como ahorita. O sea, desde hace un par de décadas hay institutos de las mujeres, hay departamentos de estudios de las mujeres en las universidades, hay fiscalías para investigar los asesinatos de las mujeres que empezaron, por ejemplo, en el caso de México, pues claramente Ciudad Juárez es un antecedente que no podemos dejar de lado, todo lo que sucedió en Ciudad Juárez. Y bueno, a lo que voy es que como nunca hemos visto programas de las mujeres, ¿no? El Senado buscando que haya diputadas, senadoras, que haya representantes, y paradójicamente nunca habíamos tenido una explotación del cuerpo de las mujeres como el que tenemos ahora. Es decir, hablamos de los últimos 10 años en los que los asesinatos de las mujeres han aumentado en toda América Latina. Es decir, que además de lo que culturalmente abría el camino hacia estos asesinatos, se agrega a todas las redes de todos los negocios que se han dado en América Latina, que podríamos poner ahí el narcotráfico, podríamos poner la migración, podríamos poner los órganos, la trata de personas, podríamos hacer una lista innumerable de cosas que evidentemente nos hablarían de cómo van aumentando estos feminicidios. Y todo esto parece un discurso delirante, porque parecería que entre más se abre mediáticamente y entre más se abre institucionalmente, también aumenta esa explotación sobre los cuerpos de las mujeres, ese asesinato. Es decir, las mujeres están más empobrecidas que nunca. En términos reales, gran parte de las mujeres de este país no come, no come sus tres comidas, trabaja muchas horas por salario muy bajo, están siendo despojadas de los territorios donde habitan. Todo eso parece que queda deslavado en estos operativos mediáticos. Parece que lo que quedamos es una sociedad funcional, solo que tiene un problema, el conflicto entre hombres y mujeres, que no cruza por todas estas contradicciones. Traigo un poquito esto como intentando, esta semana pasada estuve por ahí, me eché una vuelta a la Feria del Libro Feminista, debo decir, no me gusta mucho el lugar ahí en el Maco, en Oaxaca, pero había una charla muy interesante que da cuenta de cómo ha sido sostén del capitalismo la explotación. El capitalismo se ha sostenido por la explotación de las mujeres. Y lo que vemos ahora es una extensión de ese discurso. De repente nos están usando a las mujeres para extender el discurso de explotación. No sé si quieren, hacemos una pausita, no sé. Es que el tema es complejo, es complicado, en el sentido de que lo que estamos viendo es un abuso, no sé, la palabra abuso es muy leve, un ataque, una guerra, le llaman algunas, contra toda la población. Y a quien se está usando de bandera es a las mujeres, a quien se está sacando es a las mujeres. Por eso hacía yo todo este recorrido por las políticas públicas y por lo que ha resultado mediáticamente, decía, porque no coincide con la realidad. Entonces, cuando se dan situaciones como el asesinato de Lesbi, de esta chica que asesinaron en la UNAM, de repente vienen a la memoria una serie de situaciones que hemos visto en los últimos año y medio, dos años, de asesinatos en América Latina que han generado grandes movilizaciones, que han generado grandes movilizaciones de mujeres en Argentina, en Ecuador, en asesinatos tremendos y terribles como lo que en algún momento sucedió en Guatemala también, ¿no? Que de alguna forma es esta extensión del asesinato. Y todo esto viene marcado por un operativo lanzado desde los centros financieros, es decir, desde los centros de poder, desde quien controla la economía, se ha lanzado mediáticamente una campaña que usa como bandera a las mujeres y que establece una violencia originaria en la sociedad, naturaliza la violencia y naturaliza el exterminio de la población y el exterminio de una parte, de una gran parte de esa población que son las mujeres. ¿Cómo se llega a esto, no? Bueno, igual vamos. Voy a retomar una cita de un fragmento de un documento que se encuentra en Resumen Latinoamericanos. Es de Rita Laura Sagato. Y bueno, dice: tenemos que retirar del gueto el problema de la mujer, pensarlo entrelazado como cimiento y pedagogía elemental de todas las otras fuerzas de poder y subordinación, la racial, la imperial, la colonial, la de las relaciones centro-periférica, la del eurocentrismo con otras civilizaciones, la de las relaciones de clase. Y me parece interesante estos pequeños líneas de Rita, en el sentido en el que justamente como práctica mediática o como política mediática se está enclavando que el problema de la del patriarcado o el problema de la hegemonía patriarcal es un problema social de gueto, es decir, que las sociedades de clase baja o de con el poco poder adquisitivo o de cultura pobre dentro de los estándares o de los estereotipos de construcción social hegemónica, se piensa o se intenta naturalizar el hecho de que es un problema de personas que no está atravesado por todas estas políticas políticas mundiales que tienen su implicación, por decir un número, en que el 1% de la población sea la hegemonía económica y política militar también, ¿no? Y el 99% de la población mundial no tiene ese poder, no tiene la posibilidad tampoco ni siquiera de disidencia dentro de los estándares legales o dentro de las declaraciones de derechos que pueden existir en lo amplio que es este mundo. Entonces, en ese sentido, pienso que se corta esa posibilidad de agrupación colectiva para enfrentar ese 1% o enfrentar esas políticas, pues, ¿no? Se invisibiliza el hecho de que hay toda una estrategia ya de años de contención social, y que esa estrategia lo que pretende es que esos guetos o esas clases bajas peleen y luchen entre ellos y ellas, pues, ¿no? Y ese discurso aparte es demasiado bigénero, ¿no? Porque se habla de hombres que atacan a las mujeres o mujeres que son víctimas de los hombres, pero eso obvia toda una diversidad sexogenérica que existe, pues, ¿no? Y en ese discurso que de alguna manera mediáticamente puede ser un discurso, pero que también puede ser o es una realidad, se construye en la psique social que cualquier hombre con privilegios, ya naturalizado el hecho de que cualquier hombre tiene privilegios, es un potencial violador, acosador, homicida o feminicida. Pero bueno, todo eso tiene ciertas circunstancias muy particulares. Es decir, por ejemplo, hay una serie de, de reportajes, de documentación, el hecho de que Cuba sea el país latinoamericano con menos índices de feminicidio y de asesinatos o de crímenes en contra de la mujer, pues, ¿no? Y bueno, eso tiene un contexto específico dentro de las políticas económicas y sociales de Cuba, como un país, pues no sé si decirlo socialista, pero bueno, o tal vez un país disidente, por lo menos en sentido menos capitalista o no capitalista en el sentido de Estados Unidos, ¿no? De esta política yanqui. Y bueno, esas cosas se obvian, ¿no? Dentro del discurso de la guerra de gueto. Igual voy a pasar el micrófono a otra compañera, Susana, que por aquí quiere hacer mención de varias cosas. Bueno, pues yo agregando un poquito a esta discusión, ¿no? Plática sobre pues estos modelos pues, opresivos, pues pensaba, ¿no? Que esta estrategia financiera, ¿no? Que comentaba Barbarella, que es pues muy evidente, ¿no? Y que es como pues esta corona, ¿no? Que se ponen las grandes empresas, ¿no? Que las grandes empresas pues son como eso, ¿no? Como una mafia, ¿no? Como el gueto, como estas sociedades que entre ellas se ayudan y tienen esta complicidad, ¿no? Que es pues esta acumulación y que está plagada de muchísimas, pues oculta demasiadas perversiones, ¿no? Y que justamente pues estas pues perversiones tienen que ver también con como con la salud, ¿no? Yo recuerdo ahorita mencionaba como este asunto de cuáles son las estrategias de reestructuración de estos monopolios financieros, pues muchos de ellos ahorita son los productos fármaco de farmacias, ¿no? O sea, las grandes empresas que están ahorita pues predominando en la cuestión económica, pues son las farmacéuticas y estos que producen un montón de cosas, ¿no? Que pues pastillas, medicinas, paliativos, cosas así, que lo que hacen es pues ponerle un ojo al macho a toda esta gravedad de la crisis mundial, ¿no? Que existe en la vida en general, ¿no? Y las mujeres son un ejemplo, ¿no? Porque bueno, este asunto de vulnerar a la mujer en este aspecto, pues de que tiene que ser dominada, tiene que ser controlada, tiene que ser regida, tiene que estar incrustada en un modelo, pues todo este modelo pues la hace a ella pues como una opresión, una figura también pues dominante, de domesticación, de dominación, ¿no? Entonces, pues hay un asunto también ahí perverso, ¿no? En una especie de dominación o domesticación, en este caso, de la mujer, ¿no? Que también parece que esa es un poquito toda esta tendencia, ¿no? Tanto, pues sí, ¿no? Muy económica, muy capitalista, muy en ese sentido, de cosificar a la mujer, convertirla en un objeto y a través de eso, pues hacer lo que sea, ¿no? O sea, violentarla y todo, o matarla, o hacerlo de formas crueles, hacerlo de formas descaradas, ¿no? Como lo han hecho ahorita con estos feminicidios, que pues sí nos mueven, ¿no? Sí nos logran ese objetivo que es impactarnos, ¿no? Entonces, pues sí es una estrategia, ¿no? Es lo que vemos aquí, ¿no? O sea, que es como esta, pues toda esa estrategia que pues el feminismo de alguna manera hace frente y que es muy necesario que lo haga en este momento, ¿no? O sea, yo creo que estas respuestas o estas estrategias o alternativas de parte del feminismo, sin ir más allá como de debates sobre sexismos, yo creo que sí es importante reivindicarlo por esa razón, por la razón por la que hay que defender la vida, ¿no? Y la mujer como parte de la vida, ¿no? Porque es también pues a partir de ahí que la vida también se reproduce, ¿no? Esa función de reproducir la vida pues tiene que ver con la mujer, también con el hombre, pero pues sí, ¿no? Es un toque ahí diferente, un poquito diferente. Pero bueno, yo ahí la dejo, no sé si quieran comentar otra cosa o... Sí, quería justo como son tantas las cosas que cruzan esta discusión o esta situación de los feminicidios, de los cuerpos de las mujeres, que no haya cómo poner orden, pero ahorita que los escucho, creo que me organizo un poquito mejor. Entonces, por ejemplo, pensaba, decía yo al inicio que me parece una cosa de peso no perder de vista que somos la mitad o más de la población, porque siempre se nos ha considerado minoría, voy a usar una palabra que tiene que ver con las últimas que se ha introducido en el vocabulario político de las últimas décadas. Pero en realidad siempre parecemos que somos como la parte subordinada de la cultura. O sea, como que está la hegemonía masculina y nosotras tenemos que luchar por establecer que también somos de complejidad, que también tenemos pasiones, que también tenemos posibilidad de decidir. Es decir, como siempre en esta definición secundaria o definida a partir del principal masculino, ¿no? Entonces, esa es una trampa. Esa es una de las trampas cuando se habla del gueto, se habla también de hacer una minoría, es decir, de seguir considerando que discursivamente que las mujeres somos una minoría, es decir, que somos lo que está alterno a los hombres, ¿no? Y eso no es cualquier cosa, porque hace pensar que nuestros problemas como mujeres son problemas específicos. Es decir, que el feminismo se vuelve un asunto de problemas de mujeres solamente. Y de lo que hablamos es de la sociedad en su totalidad, de hombres y de mujeres, no de asuntos de mujeres. Y eso es bien importante porque de repente parece que lo único que compete a los feminismos es aquello que tiene que ver con su seguridad, que es un discurso muy de Estado, el de la seguridad, su seguridad física, la erotización de los cuerpos, pero que todo lo demás queda anulado. Parece que el despojo territorial, parece que el control de las corporaciones, parece que el control que va teniendo la industria médica, controlando todas las patentes y controlando todos los medicamentos, y si es posible, controlando que no haya otro tipo de medicinas, ni que se usen plantas, ni que se desarrolle el conocimiento de las plantas, así como Monsanto controla las semillas. Parece que todos esos problemas no nos cruzan y no nos competen como mujeres. O sea, discursivamente, lo que se hace con generarnos como una minoría es excluirnos de esos problemas que evidentemente son nuestros y nos cruzan, porque son parte central en nuestros cuerpos. No podemos decir que fuera de nuestros cuerpos, que el capitalismo está fuera de nuestros cuerpos. Es constitutivo, nos cruza. Entonces, esa creo que es una de las cosas que Rita Laura, que citaban hace ratito, apunta, ¿no? También, esta hacernos minoría implica que no tenemos el peso para cuestionar totalmente el sistema capitalista, sino solo hacernos cargo de lo que nos compete como mujeres, que tradicionalmente nos han generado un ámbito aparte, ¿no? El ámbito de lo privado, el ámbito de lo íntimo, el ámbito de nuestra sexualidad. Nuestro problema es si nos chiflan en la calle, pero nuestro problema no es si las mineras están acabando con los territorios. Entonces, es traer de nuevo, hay que traer de nuevo a la política y decir que no somos ni minoría ni problema de minoría, porque somos una parte, o sea, somos una parte importante, que no estamos separadas. En ese sentido también es por lo que, bueno, por muchas razones que no vienen acá, pero es muy cuestionable el discurso separatista, pero no estamos fuera. Entonces, entender cómo funciona todo este sistema de dominio sobre las mujeres, pues es ver cómo funciona el sistema de dominio de todo del capital entero, ¿no? Del capital completo. Entonces, y la otra es que mediáticamente cuando sectorizan es una trampa. Cada vez que nosotros abrimos el periódico, escuchamos el radio, las redes sociales, lo que sea, vienen una serie de datos. Nos han acostumbrado a los datos y nos han anestesiado con datos. Y los datos vienen diciendo 60% de los niños en México no comen bien. 50% de las mujeres no pueden acceder a tener su propia casa, qué sé yo. Y son como ir partiendo, haciendo partes a la sociedad que en realidad significan cosas muy brutales. Si el 60% de los niños de este país no come 3 veces al día, significa que la población entera no come. 3 veces al día. Significa que el 60% de la población entera, porque esos niños pertenecen a una familia que tampoco los está alimentando, que tampoco se está alimentando en su totalidad. Entonces, hacer sectores implica que nunca, que siempre se nos impida ver el mapa completo. Entonces, parece que uno es el problema que tienen los indígenas, otro es el problema que tienen las mujeres, otro es el problema que tienen los estudiantes, y vamos fraccionando, ¿no? Eso es un problema y esa es una estrategia mediática brutal, ¿no? Bueno, en el sentido que hablas ahorita, Barbarella, sobre la sectorización, me viene a la mente el hecho del discurso del análisis acerca de los privilegios del hombre. Y que sobre este, que me parece de cierto momento un discurso y utilizado mediáticamente, también en otro momento es un análisis, pues, ¿no? Me parece que tiene esa dicotomía, puede tenerla, pues. Yo personalmente considero que más que una serie de privilegios, una serie de normas reproductoras de un sistema, pues, de un sistema hegemónico, que es o están incrustadas dentro de no una totalidad de los hombres, sino podría decir dentro de un estereotipo de hombre heterosexual, masculino, de clase media, baja, que políticamente y económicamente es el sustento de los países o de las economías, pues, ¿no? Porque no es el mismo tipo de vivencias que puede tener un hombre europeo, suizo, de clase alta, que la que puede tener un hombre indígena en el Perú, o en Bolivia, o en Brasil, pues, ¿no? O ya no digamos Sudáfrica, o ya no digamos en los tiempos del apartheid, o vaya, todo eso atraviesa, pues, ¿no? Entonces, me parece que o sea, el hecho de hablar de privilegios masculinos, no podríamos, o no sería tan conveniente, naturalizarlo como algo dado, sin un contexto, y en ese sentido, creo que los contextos nos permiten entender los diferentes papeles de reproducción del sistema de opresiones, o de los diferentes sistemas de opresiones sociales que vivimos y que desde los diferentes puntos sexogenéricos o desde las diferentes prácticas sexogenéricas que tenemos cada persona, pues cumplimos roles específicos. En el otro sentido me parece un tanto complicado pensarlo porque nos quita la posibilidad, nos quita la potencia de disidencia. Es decir, si naturalizamos el discurso de los privilegios masculinos como un contexto global histórico que siempre ha existido y que nunca ha cambiado, entonces no podemos discernir de esos privilegios, pues no podríamos sublevarnos ante esos privilegios, porque el estado de confort nos ataría de tal manera, la historia nos ataría de tal manera que la disidencia no es permitible, pues, ¿no? Y entonces ahí retomo un poquito lo que decías de la separación, ¿no? El hecho de agruparnos en sectores específicos, pues nos quita también esa potencia de reagruparnos como colectividades, pues, ¿no? Y entender los diferentes roles que cumplimos. Me parece que no es tan alentador pensar en una lucha de dolores, ¿no? Como en el sentido de quien tenga más dolor tiene la razón. Eso creo que es brutal en un sentido de organización colectiva, pues, ¿no? Creo que ahí lo que nos puede atravesar o lo que nos atraviesa sería pues un tanto el hacer un trabajo de sanación, no sé si la palabra vaya, pero es la que me viene a la mente en estos momentos, y de recuperación de la memoria de los puntos donde podemos ser disidentes, los puntos históricos en la vida de cada persona donde podemos construir una disidencia para hacer el trabajo de compartirla colectivamente. También no creo que solo se trabaje en lo individual como un hecho tajante o exclusivo. Yo con esto cierro, no sé si alguien más quiere cerrar. yo quisiera cerrar con la cosa brutal de cuando decimos poder financiero, decimos nombres y cosas bien particulares, ¿no? La revista Forbes, que es la Forbes o Forbes, que ha sido la encargada por años de dar todas las noticias de los ricos y los empresarios y cómo se mueven los capitales, etcétera, decía hace un par de años que 67 personas concentraban la riqueza del mundo, o sea, la riqueza de la población, más de lo que tiene la población lo tenían solo 67 personas. Hace unos meses publicaron que son 7, ¿no? Entonces, son unos cuantos los que jalan las riendas del poder económico. O sea, si rastreamos esos consorcios, vamos a dar a esos grandes grupos, lo cual no es una cosa menor. Uno de esos grandes capitales pertenece a Zuckerman, que es el que lleva Facebook, ¿no? Entender cómo algo que en apariencia se presenta como gratuito, como libre, que todo el mundo ponga sus cosas ahí, ¿cómo es que genera toda esa riqueza? ¿Cómo es que hace de dueño de los medios una persona tan poderosa? Creo que eso es una cosa bien brutal. O sea, independientemente de lo que pensemos, en términos concretos, hablamos de poderes bien, bien concentrados. Y si pensamos entonces que parte de esos poderes económicos más fuertes se alojan en, o están en los medios de comunicación y en la cuestión electrónica, y que ellos, cuatro o cinco agencias que manejan, distribuyen toda la información que nos llega todos los días, y lo que nosotros creemos que se hacen tendencias también pueden ser generadas constantemente en las redes. Entonces, de lo que hablamos es de una clase económica, una clase político-económica que genera conocimientos en las universidades, que genera gente que trabaja con saberes para mover los medios de comunicación, para mover las redes. Es decir, gente especializada, y ha sido un mecanismo muy cabrón desde la derecha trabajar con las emociones y tener un conocimiento de cómo funcionan estas emociones y lanzar cosas a las redes. O sea, a mí eso me parece brutal, y me parece brutal si justamente como lo que decías hace rato, David, es esta cosa de ir generando, por ejemplo, estas dicotomías, que resulta que la cuestión es entre hombres y mujer, y entre una esencia hombre y una esencia femenina y una masculina, habiendo tantas mediaciones en términos de la sexualidad y una imposibilidad de generar una esencia, de generar una esencia femenina y una esencia masculina, porque no es blanco y negro, sino hay miles de grises, todos los posibles, ¿no? Y entonces es un discurso que también es muy agresivo, de regreso, y muy conservador, porque todo aquello que se muestre como disidente al orden establecido tiene que desaparecer. Y eso es muy brutal, ¿no? Entonces yo nomás quería cerrar con esa cosa brutal que nos chinga a todos, ¿no? Unos cuantos tienen ese poder, ¿no? Bueno, ya con esto damos una pausa en esta columna. Vamos a regresar con las diferentes secciones, Rompiendo Fronteras, desde el Ombligo del Monstruo. Y en otro momento retomaremos este tipo de audios que hemos venido haciendo con diferentes compañeras y compañeros, donde tocamos pues los temas que nos están atravesando como colectividades. Vamos a hacer una pausa musical y continuamos el noticiero. Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. donde yo nací. Independiente decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, damos inicio a esta sección del noticiero que se llama Rompiendo Fronteras, donde compartimos información internacional que nos parece relevante. Y vamos a compartir una nota desde el portal Ruptura Colectiva que se titula Viva la huelga general del pueblo griego, revueltas y represión. Y esta nota dice así: no queremos vivir como esclavos, las únicas batallas que se pierden son las que no se llevan a cabo. Este miércoles 17 de mayo miles de personas se unieron al llamado de la huelga general en toda Grecia, en contra de nuevas y catastróficas medidas financieras valorizadas en 4.9 billones de euros, incorporadas en el cuarto memorándum firmado por un gobierno griego dirigido una vez más contra las clases de bajos ingresos más que los bancos y los ricos. El autoproclamado gobierno de izquierda de Syriza, en cooperación con el partido de derecha ANEL, han desatado una nueva guerra de clases, esta vez dirigida específicamente contra las personas con discapacidad y los pensionados que han trabajado toda su vida y han pagado sus impuestos. Bajo la falsa noción, tal como parece, de que durante el tiempo en que serán más vulnerables a su vejez, tendrían el servicio gratuito de salud y algunos otros subsidios que les ayudaría a sobrevivir. Por el contrario, después de 23 recortes gigantescos en pensiones y subsidios durante 8 años de la crisis financiera en Grecia, que ascendió a más de 50 billones de euros, se ha obligado a la gente a vivir como mendigos. En estos días se votará en el Parlamento griego un nuevo recorte del 18% e incluso una congelación hasta 2022 a las pensiones dentro del cuarto memorándum que se votará en el Parlamento griego. Y como si una vida sin futuro no fuese suficiente, las calles de Atenea estuvieron repletas de miles de policías antidisturbios para imponer miedo en la población que se atreve a protestar durante la huelga general. Así, durante la protesta anarquista de Atenas, atacaron a las hileras de policías en la plaza Sintagma, alrededor del Parlamento griego, mientras dentro de él la clase política discutía las nuevas medidas financieras para imponer al pueblo, pero sin el pueblo. Más manifestantes tomaran lugar la mañana del 18 de mayo durante las votaciones. Pues esto es lo que está sucediendo en Grecia y es, digamos, una muestra de lo que mundialmente está pasando con estas políticas económicas de recorte hacia beneficios sociales que las poblaciones o las mismas sociedades han luchado para obtener. De igual manera estaremos atentos en esta portal de Ruptura Colectiva. Hay un video donde se puede observar la manifestación, que es multitudinaria, en este lugar de Atenas, que es el Parlamento. Bueno, ahí está para todos aquellos, aquellas que quieran observarlo y ver las imágenes de disidencia social que existen y que están sucediendo en este país. Vamos a pasar a una nota que nos habla acerca del contexto de Brasil. Bueno, pues sí, la siguiente nota, bueno, de lo que ha ocurrido en Brasil en estos días, el día de ayer, 7, el día de ayer, 19 de mayo, y bueno, pues una nota de Causa en la Red, dice así: Brasil, Temer no renunció y dice que no tiene miedo a perder el fuero privilegiado. Y bueno, pues han habido muchos movimientos. Se realizó ayer una marcha, bueno, sí, una manifestación de cerca de 30.000 personas en las calles exigiendo la renuncia y convocaron a manifestaciones en todo el país. El presidente golpista Michel Temer declaró en un pronunciamiento en la tarde de este jueves que no va a renunciar a la presidencia de Brasil, que no teme perder el fuero privilegiado, derecho adquirido por su función pública de tener un juicio especial en el proceso penal que se le avecina. La declaración es contraria a las expectativas de ciertos sectores de la prensa, que llegaron a divulgar hoy la noticia de que posiblemente dejaría el cargo. La declaración se realizó después de la divulgación de la noticia de que el presidente Michel Temer dio su aval para que la empresa de alimentos JBS comprara el silencio de Eduardo Cunha en el marco de la operación Lava Jato, lo que significa obstrucción de la justicia. Ante esto, varios movimientos sociales reaccionaron exigiendo la renuncia y convocaron a manifestaciones en todo el país. A pesar de la revelación de las grabaciones hechas por la Policía Federal, el diario nacional O Globo, Temer afirmó que no compró el silencio de nadie y que no teme a las acusaciones. Señaló además que las pruebas presentadas en su contra son clandestinas y exigió que el Supremo Tribunal Federal apure las investigaciones al respecto. Si fueron rápidos en las grabaciones clandestinas, no pueden tardar en investigar y en las investigaciones y esclarecimientos. Bueno, pues vamos a leer también una nota sobre este tema también que viene en el portal de Rebelión y que se titula ¿Qué pasa si cae Temer? La delación premiada de Joesley Batista y su hermano Wesley, dueños de la empresa frigorífica JBS, la que mencionamos, publicada este miércoles 17 en el diario O Globo, colocó en el horizonte la gran posibilidad de impeachment, incluso la propia renuncia de Michel Temer. En una de las grabaciones divulgadas, Temer oyó de Joesley que el empresario estaba dando al exdiputado Eduard Cunha y al operador Lucio Funaro una mesada en la cárcel para que se quedaran callados. Frente a esa información, Temer le dijo, tenemos que mantener eso, ¿entendiste? Los diputados federales Paulo Teixeira y Alessandro Molon fueron los primeros en iniciar peticiones de impeachment en la Cámara, enseguida de que se divulgó la denuncia. Uno de los textos dice que frente a la gravedad de los hechos, es imprescindible la instalación de un proceso para comprobar la vinculación directa del presidente de la República en el intento de callar a un testigo. Si una de las peticiones fuese aceptada, se tramitará en dos turnos en la Cámara y el Senado, como ocurrió con la expresidenta electa Dilma Rousseff. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo allá en Brasil. Y bueno, pues las protestas pues han sido muchas y han sido pues de mucha gente y ha habido pues sí una organización y una movilización popular allá en Brasil. Muy interesante, los invitamos a ver algunos videos y algunas notas más en un portal que se llama Media Coletiva.

ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, damos inicio a esta sección desde el ombligo del monstruo, donde compartimos noticias nacionales. Y empezamos con una que recogimos desde el portal de los compañeros y las compañeras de Surco Informativo, que nos hablan acerca del periodista Javier Valdés asesinado en Sinaloa. Cabe recalcar que 27 periodistas han desaparecido y 105 han sido asesinados desde el año 2000 en este país, México. Javier Valdés Cárdenas, fundador del semanario Río 12, corresponsal de el periódico La Jornada y escritor, fue asesinado con arma de fuego esta tarde, bueno, eso sucedió el 15 de mayo, allá en Culiacán, Sinaloa. Los hechos se registraron entre las calles de Riva Palacio y Epitacio Osuna, a un par de cuadras de las oficinas Río 12 donde él trabajaba. Minutos antes, Valdés envió su última nota al portal o al periódico de La Jornada y participó en el programa El Almohadazo de con una conductora que se llama Fernanda Tapia, hablando sobre crimen organizado. En su última entrevista, Valdés habló sobre lo que implica cubrir tanta violencia. Y aquí lo citamos. Yo creo que me ayuda mucho la indignación, el malestar, el coraje o la tristeza ante tanto hecho violento y tanta injusticia me ayuda a escribir mis notas. Espero no perderlo nunca. Creo que haría mal el no sentir y ser periodista. Valdés contaba con una amplia trayectoria en el periodismo y fue galardonado con el Premio Sinaloa de Periodismo y el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas. Eso fue en 2011. Río 12, medio fundado y dirigido por Valdés, fue galardonado con el Premio del Periodismo María Morse Cabot de la Universidad de Columbia. En el 2013 recibió el Premio Pen Club a la Excelencia Editorial. La cobertura del periodista se centraba en el crimen organizado y en sus impactos en la sociedad. Él escribía unas columnas los lunes en Río 12 que se llamaba Mala Hierba, en la cual relata historias de jóvenes y personas que se han visto envueltos en el narcotráfico. Relató América Armenta, amiga de Valdés y reportera de El Debate de Culiacán. Él era un referente en la zona sobre este tema, pero era muy meticuloso, contaba los hechos tal cual y los contaba como una historia. Nunca le faltó el respeto a nadie. En un estado como Sinaloa, no todo se puede dar de lujo, el lujo de tocar estos temas con la facilidad con la que él lo hacía, relató la periodista. Sus libros hablan del narco. En el último, Levantones, habla de algo común en Sinaloa: las privaciones a la libertad. Antes escribió Los huérfanos del narco, que hablaba de las familias, los niños y las niñas y todas las víctimas que han dejado el narco. Incluso mencionaba casos de periodistas, agregó. En Narcoperiodismo, Valdés escribió sobre la infiltración del crimen organizado en algunos medios de comunicación locales. En una entrevista para Index on Censorship, Javier relató al respecto: esto ha hecho nuestro trabajo mucho más complicado y ahora nos tenemos que proteger de políticos, narcos e incluso periodistas. En entrevista con el periódico Reforma en octubre del 2016 sobre el mismo libro, Valdés declaró: el principal problema que tenemos para ejercer el periodismo es la autoridad. En una clase política hija del narcotráfico, intolerante, peligrosa, poderosa, coludida con la delincuencia organizada, con crímenes de toda índole, le tengo más miedo y es más fácil que el gobierno haga algo en contra de nosotros, el periodismo que hacemos, a lo que haga el narco. Además de la cobertura periodística, Valdés denunció de diversas formas la violencia contra la prensa. Tras el asesinato de la periodista Miroslava Bridge, Javier publicó en su cuenta de Twitter: a Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos si esa es la condena de muerte por reportear este infierno, no al silencio. Y bueno, ese fue un tuit que en su momento publicó y desafortunadamente pues asesinaron a este personaje periodístico, Javier Valdés. Y bueno, esto es lo que ocurre cotidianamente en este país, donde mujeres, niñas, niños, ancianos, hombres, periodistas, reporteras, son asesinados indiscriminadamente bajo las tácticas políticas que ejerce este estado en contra de la población, el grueso de la población. Y bueno, continuaremos buscando pues y compartiendo qué es lo que pasa y por qué está pasando lo que está pasando. Vámonos a otra nota, a esta sección desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues nuestra siguiente nota es de Michoacán. Secuestran a Salvador Adame Pardo, periodista de Michoacán. Este jueves 18 de mayo, alrededor de las 19 horas, fue secuestrado Salvador Adame Pardo, fundador del canal 4 TV en el municipio Francisco J. Mujica, en Michoacán. El presidente de la Asociación Michoacana de Televisoras por Cable, AMTELCA, Enrique Carrum Vázquez, confirmó esta mañana la desaparición del periodista. Explicó que un comando armado privó de su libertad al periodista cuando se encontraba en la comunidad de Nueva Italia, Michoacán, en una purificadora de agua ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas Sur. Testigos declararon que los secuestradores viajaban en una camioneta color negro y huyeron hacia el poblado de Nuevo Coróndiro. Personas cercanas a Salvador Adame Pardo aseguraron que el periodista ya había recibido amenazas en varias ocasiones. Bueno, pues esto se suma a la, pues a la lista de periodistas, que desgraciadamente es cada vez más frecuente y más preocupante también esta situación. Y bueno, han habido también hubo una movilización aquí en la Ciudad de México al respecto, en donde, bueno, pues se dieron cita en El Ángel varios periodistas y bueno, la protesta por protestas, inclusive en Chile han habido también protestas en contra de los asesinatos de periodistas en México. O sea, eso habla de que pues este problema de la desaparición de periodistas y de defensores y de luchadores sociales pues es preocupante y nos está preocupando en este continente, ¿no? También pues esto de que en Chile también estén preocupados y estén llamando a movilizaciones para parar estas prácticas, pues bueno, han llegado a eso. Vámonos a otra nota. Y bueno, continuando en el estado de Michoacán con todo lo que eso implica en estos últimos años y la militarización que sufre este estado, particularmente en contra de las organizaciones que se han construido, que se han levantado para, digamos, hacer un frente al Estado. Se da un hecho que no está claro el porqué, pero bueno, está enmarcado en todo esto. Asesinan a 7 personas en San José, Guanajillo, allá en el estado de Michoacán. Esta nota la retomamos desde el portal Somos el Medio y esto ocurrió de esta manera. A pie de la carretera en la población de San José, Guanajillo, Michoacán, fueron encontradas 7 personas asesinadas por impacto de balas. A la zona se desplazaron los expertos de la unidad especializada en la escena del crimen para realizar las diligencias respectivas. Los oficiales de seguridad pública llegaron para dar vigilancia en el área. Trascendió que los ahora occisos están en la calidad de desconocidos. Ellos estaban tirados frente a una huerta a unos 500 metros de distancia del entronque con la carretera federal Arios de Rosales, Santa Clara del Cobre. Al respecto, las autoridades ministeriales detallaron que en el perímetro había una fogata presuntamente realizada horas antes por las víctimas y una camioneta Ford Pickup de color blanco con placas NP34153, acondicionadas para traslado de implementos agrícolas. Sobre el tema se dijo en las redes sociales y en páginas de internet que los hombres habían caído durante un enfrentamiento a tiros. Sin embargo, fuentes gubernamentales precisaron que al momento no se ha localizado indicios de que hubiera existido una balacera. Y bueno, esto se da en este contexto Michoacán, donde se entiende que hay toda una militarización del Estado y bueno, esa militarización está encaminada a la protección de el narcotráfico, de los sistemas de trata, de la extracción de metales para su importación, su exportación a otro continente por medio de redes criminales internacionales. Y bueno, esto es complicado tomarlo así como así. Seguramente en otro momento podrá haber más información, pero bueno, nos parece relevante el hecho de que en este país se pueda matar de esta manera sin que pase nada. Y esto nos recuerda también que pues estamos en una lucha de resistencia en contra de las políticas de Estado que permiten de manera legal o ilegal el trasiego de los cuerpos, el trasiego con la vida de cualquier persona, independientemente de su condición social, política o cultural o económica. Pasamos a otra nota desde esta sección, desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues esta siguiente nota es de Chiapas y de Somos el Medio. Dice así: amarran en el asta bandera a expresidente municipal de Frontera, Comalapa. Y bueno, pues esto ocurrió el 13 de mayo del 2017. Miembros de la organización Emiliano Zapata Democrática e Independiente detuvieron y amarraron a la asta bandera de la Plaza Central de la ciudad de Frontera, Comalapa, a José Uber López Camey, expresidente municipal y asesor del actual alcalde José Antonio Aguilar. La mañana del viernes, miembros de la organización llegaron a la presidencia municipal para encontrarse con el alcalde, quien meses pasados se comprometió a entregar recursos a los campesinos que integran la organización. El pasado 4 de abril, el alcalde entregó $1,000,000 a Rubén Aguilar Ventura, uno de los líderes de la OCESDI UNOPI, para usarlos en proyectos productivos, comprometiéndose a realizar otra entrega a los líderes de la organización. El alcalde fue puesto en libertad horas después, mientras que los militantes de la organización permanecieron en los alrededores. Y bueno, pues esta es una nota de allá, de esta comunidad. Y bueno, pues así, así las cosas. Vámonos a otra nota. Bueno, yo creo que aplaudimos el acto de disidencia en contra de este tipo de personajes que se dan en este país. Afortunadamente, pues existe esa disidencia. Y bueno, vamos a retomar una nota de un acontecimiento que tiene algunos días que pasó, pero que nos parece importante retomarla por todo lo que significa. Y esto es el enfrentamiento que hubo en Palmarito, en esta comunidad en Puebla, y los hechos que allí acontecieron. Y el hecho concreto es el video de donde se muestra que un militar asesina con alevosía y ventaja a una persona que se encontraba en el piso, lo ultima con un disparo en la cabeza a quemarropa sin que absolutamente nadie se lo impidiera. Y bueno, organizaciones agrupadas en el colectivo Seguridad Sin Guerra advirtieron que los hechos ocurridos el 3 de mayo en Palmarito, Tochapan, Puebla, en los que fallecieron 4 elementos militares y 6 civiles durante un operativo, son prueba fehaciente de que la militarización de las tareas de seguridad pública conlleva el uso desmedido de la fuerza letal u otras agresiones u otras graves violaciones de derechos humanos. Es predecible que de aprobarse la ley de seguridad interior, este tipo de situaciones continúen ocurriendo, previnieron. Los videos que muestran el homicidio de un elemento del ejército a un soldado y a un soldado disparando en la cabeza a un detenido sometido ratifican lo que diversos actores de la sociedad civil nacional e internacional hemos señalado, que ante la crisis de inseguridad, violencia e impunidad, lo que necesitamos no es la militarización, sino un nuevo modelo de seguridad ciudadana y una reforma integral al sistema de justicia penal que atienda los graves problemas de impunidad, así como la falta de formación de las policías, indicaron. Las organizaciones destacaron que los hechos de Palmarito, sumados a otros como los sucesos de Tlatlaya, confirman que las actividades de seguridad pública no son propias de las Fuerzas Armadas y que desnaturalizan las acciones del Ejército. El hecho de que se apruebe una ley de seguridad interior, especialmente de la forma en la que hasta ahora se ha planteado, no subsanará esta deficiencia y sí fomentará la comisión de estos graves hechos que afectan los derechos humanos, resaltaron. Las y los expertos también enfatizaron que las acciones que muestra el video no son aceptables ni permitidas en ningún tipo de enfrentamiento, de acuerdo a los marcos de derechos internacionales e incluso conforme al manual de uso de la fuerza del ejército. Los eventos que precedieron a esta situación e incluso el ataque contra otro soldado no son de ninguna manera una justificación para ejecutar arbitrariamente a una persona ya sometida, explicaron. Seguridad sin Guerra llamó a que las autoridades civiles actúen de forma pronta y expedita para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo tanto el homicidio del servidor público como la ejecución arbitraria. Instó a que los elementos militares, incluyendo a los mandos responsables de los operativos, rindan cuenta con total transparencia y reiteró el llamado a las y los legisladores, particularmente la presidenta de la Comisión de Gobernación, el presidente de la Comisión de Seguridad y las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política, a una moratoria en la discusión de la miscelánea penal y las iniciativas de la seguridad interior, con el objetivo de poder discutir integralmente el modelo de seguridad considerando la evidencia empírica que han dejado las últimas décadas. Y bueno, ¿qué son estas últimas décadas? Pues miles de personas desaparecidas, miles de personas asesinadas y miles de familias que son afectadas por esta llamada guerra contra el narco o guerra contra el crimen organizado, que se ve bastante complicada en el sentido en el que el Estado y las instituciones de seguridad pública están atravesadas por estas redes de crímenes, es decir, que estas instituciones ahora son parte del crimen, tal vez nunca han sido parte de la sociedad, pero en estos momentos, en el contexto en el que estamos, se visibiliza de una manera tan clara y tan evidente que parece un hecho de burla, lo menciono de esta manera, el solicitar a este Estado o a este tipo de Estado una seguridad que jamás ha ejercido y que no parece que vaya a ejercer de una manera ni pronta, ni expedita, ni transparente, sino muy al contrario. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Tlatlaya o en el caso de los compañeros normalistas desaparecidos, donde también actuó el ejército en ambos casos. Y bueno, esos mencionamos dos recientes, pero podemos recordar también los diferentes asesinatos que el ejército ha realizado en los bloqueos carreteros, cuando los automovilistas deciden no hacer una detención de su vehículo cuando se les indica, o porque no la vieron o por el temor que implica el que el ejército mexicano en este contexto pues haga ese tipo de detenciones. Podemos recordar también que en este contexto del video se hizo toda una campaña mediática en redes sociales donde los soldados justificaban el sometimiento y el asesinato de esta persona por el asesinato que sufrió un elemento de la policía de los militares en ese momento. Entonces se vuelve bastante complicado pensar que estos militares actúan de una manera pues justa, sino muy al contrario, están atravesados y determinados por estas redes de crimen organizado, de trata de personas, de tráfico de órganos, de tráfico de combustibles, y que eso es lo que los motiva a los altos mandos para dar las decisiones de entrar a una comunidad, tener un enfrentamiento con un grupo armado, que eso está también bastante complicado decirlo, porque salieron diferentes comunicados, diferentes planteamientos donde personas o donde se posteaba, se compartía el hecho de que esta actividad militar en este pueblo había sido desmedida, desproporcionada y en contra de toda la población civil de este lugar, no solo y específicamente en contra de un grupo de personas, sino con una táctica que le llaman tierra arrasada, que bueno, está también dentro de los lineamientos y estructuras de contrainsurgentes allí en estos documentos de cómo debe de actuar el ejército mexicano. Con esto pasamos a otra nota. Bueno, pues vámonos a nuestra última nota y bueno, pues este es como un comunicado que nos comparten sobre los compañeros de Amilcingo. Este 20 de mayo a las 9 de la mañana, todos los ojos en Amilcingo. Amilcingo continúa su lucha como pueblo indígena por defender sus derechos a la libre determinación por usos y costumbres. Este sábado 20 de mayo del 2017 a las 9 de la mañana se realizará la Asamblea General Comunitaria para elegir autoridades por usos y costumbres en la comunidad de Amilcingo, Morelos. Les pedimos estar pendiente por lo que pueda pasar debido a que se está imponiendo la presencia de la policía durante la asamblea. Y bueno, pues reiteramos esta invitación, ojalá puedan estar al pendientes o comunicar, o mínimo estar escuchando, va a haber una transmisión en vivo, donde bueno pueden encontrar la información sobre esa transmisión en el Frente de Pueblos Morelos Puebla Tlaxcala y la radio comunitaria AMIL5. Y bueno, pues sí, los invitamos, les decimos que pues estemos ahí al pendiente y bueno, pues echémosle ojo a nuestros compañeros que están en este proceso de construcción y sabemos que el Estado hace todo lo posible por evitar que nuestros compañeros pues logren sus pues autonomía, su libre desarrollo. Entonces pues ojalá que todo pase pues bien, sin contratiempos y pues mucha suerte. Y bueno, pues vamos a una pausa musical para regresar con nuestra columna caminera. Bitácora de la muerte, del diluvio de sangre, de caminar entre balas y siempre correr para salvarse. Fue de este arquetipo de lo político y su partidocracia circense, de las ilusiones sexenales sin juicio y de la despolitización violenta dosificando cada mente. Fue de la injusticia legalista, del paternalismo altruista, de la omnipresencia del ejecutivo, el bombardeo mediático, simulaciones, eufemismos, jugarretas. Fue de los golpes casi vitalicios e injusticias bien añejas. Fue por los encorvamientos, por llevar siempre abajo la cabeza, por la pretensión idílica por habitar en la pobreza, por el anacronismo y seguir pagando renta en casa propia como pesa. Quiero fugarme de este romance chauvinista y no romantizar la vida bajo cielo tercermundista. Que aquí las voces desde abajo le siguen sonando indecorosas. Que aquí los cuerpos hace tiempo van en fosas. Y que la memoria ha sido selectiva para privilegiar burdos acontecimientos con significaciones vergonzosas. Fue delineamiento del drama de lo correcto, la pulcritud lingüística y la higiene demandada, de pulir cada gesto, la mesura y la culpa interiorizada. De la sanación del inducido complejo, del cansancio de pasar por pendejo y al tiempo reconocer mi sonrisa digna frente al espejo. Fue del blanqueamiento hacia nuestros matices, de la humillación hacia nuestras raíces, donde dignificamos haciendo explícita la frente a sus narices. Fue del descontrol controlado, de la virtud amañada, de la sanidad de un cuerpo en la funcionalidad de una mente colonizada. Fue porque la narrativa de este cuerpo periférico dice nada. Quiero dejar de bailar sobre esta caja de artesa y gritar con fuerza, con certeza, que este arte no es un arte por pereza, que estas piernas ancestrales caminaron más allá de sus banderas, que estos pies en movimiento desvirtúan las fronteras, que este baile es pigmento, es dignidad, somos tierra, son arterias. Fue por el desconsuelo entre los dientes, por la violencia capilarizada, el exceso de cinismo y la impotencia naturalizada, de la precariedad y el despojo, de la estética del hambre, del miedo traducido por las tripas y el sudor en las manos, por la desesperanza. Fue de la inclusión miserable en el reparto, de los silencios arraigados, de la somatización de los agravios en este ultraje como escenografía, de la nostalgia de los viejos y los niños sin sonrisa, de la imposibilidad de respirar, de sentir un cachito de alegría, de mirarnos a los ojos y no hacer reversible este exterminio fratricida. Quiero seguir gozando este fandango de puños inminente, yap, yap, esquivando los epistemicidios tan comunes y frecuentes. Que estas manos son las manos de mi madre cosiendo prendas, son las manos de su padre con sudor para el cabrón de aquella hacienda. Estas manos son futuro de una genealogía para aquel que no me entienda. herencia de 3 siglos de colonialismo y la patrimonialización de sus traumas en este cuento de repúblicas soberanas. Irrumpimos en la trama bajo el eco emancipatorio como verbo itinerante. Somos de aquellas voces cimarronas ancestrales, nuestros viejos de vuelta a casa, nuestras madres saliendo a las calles, la deslegitimación de la norma cuando se alza la frente para mirar hacia adelante. Fue de esas experiencias, de otras y otros en otras geografías, de sus brazos al hilar cartografías, y por supuesto por mi gente irreverente y su sonrisa, más allá de una fotografía. Fue por la vida, que cada día hay interrogantes a lo inculcado, a los estratos diseñados, a nuestros cuerpos racializados y la sexualización de nuestros actos en la unidireccionalidad de este mundo globalizado. Aquí somos, somos la caducidad de la paciencia, los y las de la memoria como herencia. Aquí en esta arquitectura de la opresión, la multiplicación de nuestras voces, nuestros brazos, nuestras piernas son urgencia. Fue de lo que somos, fue de lo que somos, somos, somos, somos de lo que fue. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, regresamos ya para terminar este Noticias de Abajo con nuestra última columna, que es la columna caminera, donde estaremos hablando de lo que sucedió ayer en el espacio de medios comunes ubicado acá en esta ciudad monstruo, donde se presentó una compilación de textos que se titula No nacemos machos. Esta compilación se hace o la realizaron compañeros y compañeras de Ediciones La Social, esta editorial que no solo recopila información sino también construye esa misma información, y bueno, tiene toda una gama de textos y de libros bastante interesantes que nos ayudan a entender una diversidad de temas que nos atraviesan a todos y a todas. Y bueno, No nacemos machos son 5 ensayos para repensar el ser hombre en el patriarcado. Vamos a compartirles un pequeño texto o una pequeña extracción de esto, un poquito para contextualizar de qué va, y después compartiremos pues lo que sucedió en este lugar. Muchos sufren una gran carga de inseguridad sobre cuál es el papel y tienen miedo a perder importancia o a sacrificar su virilidad. No saben relacionarse con hombres gays y odian a las mujeres feministas, y algunos emplean la violencia, tratando desesperadamente de ejercer su poder sobre su entorno, especialmente sobre las mujeres cercanas. En todo el planeta, los hombres se suicidan más que las mujeres y mueren en actos de imprudencia porque tienen menos herramientas para gestionar sus emociones. No saben cómo hacer frente al miedo, al odio, a la desesperación, a la tristeza. Por eso es frecuente que recurran a la violencia, contra sí mismos o contra los demás. A algunos hombres les cuesta relacionarse igualitariamente con su familia o su pareja porque los entornos masculinos, trabajo, deportes, negocios, política, son jerárquicos y competitivos, y porque con respecto a las mujeres siempre se han situado o bien en un plano superior o en un plano de dependencia emocional. Además, han sido educados para reprimir sus emociones y esta falta de expectativa les está pasando factura. Les cuesta abrirse y compartirse, comunicar, mostrar cariño o en público o a otros hombres, mostrar miedo o debilidad, porque fueron educados para ser machos, heterosexuales, duros, promiscuos, fuertes, inquebrantables, y se les mutiló para que no se dejen llevar por la sensibilidad o los sentimientos bajo el lema «Los hombres no lloran». Este es un extracto de uno de los ensayos que se titula «La crisis de masculinidad y los nuevos hombres» de Coral Correa. El texto íntegro, los cinco ensayos íntegros, se pueden encontrar en el portal edicioneslaoficial.fil.wordpress, donde también se puede descargar estos ensayos que dicen No nacemos machos, cinco ensayos para repensar el ser hombre en el patriarcado, de Ediciones La Social. Y esto es un trabajo que se terminó hace apenas unas semanas, en el mes de marzo de este año 2017. Y bueno, en esta reunión, en esta presentación del texto, acudieron varias compañeras y algunos compañeros. Desafortunadamente fueron mayor la cantidad de compañeras, en el sentido en el que desafortunado, porque hubiera sido bastante enriquecedor que muchos compañeros hubieran asistido a la presentación de este libro, pero bueno, también afortunado en el sentido en el que las compañeras se acercan a este tipo de lecturas, también porque, bueno, son de interés para compartirlo con todos y todas. Este texto se presentó, o estos textos se presentaron, y se dio un debate bastante enriquecedor, en el sentido de donde se tomó o se recordó un poco acerca de diferentes tipos de privilegios masculinos que se dan por sentado en este contexto social patriarcal en el que se vive. Y bueno, privilegios que podrían parecer no ser tan contundentes en una cuestión de poder hegemónico, como el privilegio de no lavar los trastes después de comer, o visitar a la familia y esperar a que la familia sirva la comida. Pero vaya que con la cotidianidad empiezan a representar pues un estado de confort, un estado de pasividad, y eso no ayuda en un sentido de cuestión, de crítica, de análisis de lo que nos está pasando. Vamos a citar un pequeño fragmento que dice: se puede ser hombre colaborativo, solidario, tierno, y no hay que desarrollar el lado femenino de la masculinidad, sino hay que desarrollar ese aspecto de la masculinidad que ancestralmente parece que tuvimos los seres humanos y que por esta revolución del patriarcado se instaló como una negación para los varones. Este es una cita de un compañero que se llama Claudio Duarte. Claudio Duarte es un sociólogo chileno que participa en un colectivo que se llama Colectivo Hombres Porotos. Y bueno, este colectivo ya tiene sus años trabajando el tema de masculinidades disidentes. Y es justamente por esa razón por la que lo comentaban los compañeros y las compañeras que presentaron los textos, es por esa razón por la que se retoma estos pensamientos o estas citas de este personaje, Claudio Duarte, quien ya lleva sus años trabajando el tema de las masculinidades disidentes. Y bueno, algo que surgió en este encuentro de compañeros y compañeras y diversidades acerca del contexto actual es cómo se viven los dolores, o si el dolor podría ser un punto de partida para contrarrestar un sistema de opresión. Ahí, en ese punto, se tornó un poco amplio el sentido del análisis, porque en esta construcción o en estos análisis que se vienen desarrollando ya de mucho tiempo, pero que ahora se retoman inclusive mediáticamente para multiplicidad de cosas, bueno, se planteaba, o había un grupo de personas que planteaban que efectivamente el dolor tenía que ser el punto de partida para la disidencia. Esto suena interesante en el sentido de la posibilidad que nos da el reapropiarnos de las emociones que tenemos, el analizar las emociones que tenemos y reflexionarlas para construir algo a partir de eso, no quedarnos en el estado de confort o en el estado pasivo, que significa el ser víctima de algo en este mundo, y esperar que otros u otras pues atiendan ese dolor o actúen a favor de nosotros o nosotras como víctimas. Pero también había un posicionamiento de otro sector de personas que se encontraban en ese momento en esta presentación del libro, donde argumentaban que eso se vuelve un tanto complicado en el sentido en el que no podría ser solamente como el punto de partida del dolor, porque ese dolor puede estar atravesado por muchas pasiones, muchos deseos y muchas frustraciones que también podrían imposibilitar la disidencia colectiva. Es decir, que ese tipo de manejos podrían caer en un separatismo que más que abonar a una disidencia amplia y analizada con respecto a cómo se generan los sistemas de opresión, podría caer en una cuestión muy particular y muy individual de cómo se ataja el problema de estas matrices de opresión que surgen o que se entretejen en lo que es el sistema del patriarcado. Igual vamos a leer otra cita que viene en el texto, igual de Claudio Duarte. Si bien el patriarcado oprime a los hombres, conservamos intactos los privilegios que nos otorga. Ser los primeros en sentarnos a la mesa, comernos el plato de comida más grande, ser los que ganamos el mejor salario respecto a nuestros colegas o a nuestras colegas, los que podemos ejercer violencia, piropear a las mujeres en la calle y tocarles el trasero en el metro sin que nadie diga nada. Porque esa violencia está naturalizada. No se trata de construir un discurso bajo la lógica del empate entre hombres y mujeres, porque mientras los varones no soltemos esos privilegios, esa idea de que somos víctimas del patriarcado no va a poder ser asumida por nosotros. Y bueno, ahí en este pequeño fragmento se visibiliza un poco acerca de los tipos de privilegios que se pueden tener en el contexto en el que vivimos como hombres heterosexuales y son privilegios que se viven, son privilegios que se naturalizan, pues no, pero que al final de cuentas tampoco están como, vaya, no están dentro del tejido de la matriz completa de dominio. Es decir, que si bien son privilegios que se deben de trabajar y que se deben de borrar, se deben de dejar de lado, también estos mismos privilegios no están dentro de las esferas de poder hegemónico. No vaya, cualquier hombre heterosexual en el mundo no podría acceder, por el solo hecho de ser hombre, a participar dentro de las decisiones de control hegemónico global, que ese sí podría ser un privilegio de grupos de hombres que históricamente se ha dado, pero que tampoco ha sido trastocado por esto que se vive. No sé si decirlo que se sufra en un sentido de la victimización de las personas, pero que sí se vive y que sí se naturaliza. Entonces ahí, en ese momento, o en ese momento de ayer, cuando se tocaba este tema de la naturalización de los privilegios, bueno, también se hablaba acerca de cómo ir cuestionando y subsanando estas formas, pues, ¿no? De ejercer la naturalización de la posibilidad de dominio sobre otras personas. Que recordando un texto de una persona que se llama Luis Bonino, que habla acerca de los micromachismos, y que hay, por lo menos él identifica cuatro tipos de micromachismos, que no son estos machismos de violencia generalizada en su totalidad, violencia con la posibilidad de matar, de violar, que ejerce el Estado desmedidamente, sino más bien una serie de actitudes cotidianas que los hombres más comunes, que digamos el grueso de la población heterosexual masculina del mundo ejercemos, Bueno, ese tipo de micromachismo, si bien no están vinculados a sistemas de trata, o sistemas de tortura o sistemas de objetualización de los cuerpos y placer sexual, sí están pensados pues para mantener un sistema de opresión o un sistema de privilegios basado en actitudes que pueden ser más minúsculas, que pueden ser y por lo tanto pueden ser mayormente naturalizadas y mayormente aceptadas en este contexto en el que vivimos. Este texto que se compartió el día de ayer, que fue la segunda presentación de este libro en medios comunes, pues bueno, recupera ensayos de compañeros, de mujeres y de hombres que nos van dando pues la posibilidad de entender cómo está un poquito del contexto en el que vivimos y nos dan también vistazos de cómo podemos contrarrestar pues estas prácticas que se siguen dando entre compañeros, compañeras. Y bueno, los hombres aprendemos a ser hombres, no nacemos machistas, aprendemos a reproducir patriarcado a través del sexismo, la homofobia, el falocentrismo, la heteronormatividad. Lo importante es que estos aprendizajes se puedan desaprender, lo que implica necesariamente una lucha política. Esto, bastante interesante, lo podemos ubicar en el sentido de donde se habla de que lo personal es político, no solo en una cuestión femenina, sino también en una cuestión de las diversidades sexuales que existen, porque tampoco no podríamos decir que solo existen hombres y mujeres en este mundo. Hay toda una variedad de diversidad sexogenérica que constituye las sociedades y que no podemos obviarla o olvidarla históricamente. Alguno de los ensayos que se recupera con estos títulos es La masculinidad está matando a los hombres, la construcción del hombre y su desarraigo. Esto es de Callie Holloway. Y bueno, realmente son textos pequeños, son comparticiones de pocas páginas que se pueden leer de una sentada. Vaya, eso no implica que de una sentada se vaya a entender la amplitud del tema, pero sí es una introducción de lo que nos puede funcionar para ir analizando lo que está pasando y lo que estamos reproduciendo los varones heterosexuales dentro de este contexto que existe en esta forma de serlo. Otro ensayo que está es Las feministas no somos responsables de educar a los hombres. Esto es de Cecilia Winter Fox. Y bueno, aquí nos habla un poco de que es una responsabilidad personal, es una responsabilidad política el hecho del cuestionamiento de cada persona. Y bueno, ahí nos da la posibilidad o nos da la vista de que podemos agruparnos entre hombres masculinos heterosexuales para ir deconstruyendo esa parte y que en sus momentos podríamos acercarnos o deberíamos acercarnos a grupos de compañeras o compañeros de las diferentes diversidades sexuales que existen para ir complementando todo este análisis y ir trabajando el despatriarcado. Otro ensayo que viene aquí que se titula Hombres feministas, entrevista por sentido. Esto es una entrevista a Javier Omar Ruiz Arroyave, que pertenece a un colectivo de hombres y masculinidades allá en el país de Colombia. Este trabajo que se viene haciendo en el Cono Sur disidencia, disidencia masculina en contra del patriarcado, pues sí son referentes a nivel internacional. Justamente el compañero Claudio Duarte habla que no se puede mencionar que esto es un movimiento social, un movimiento a nivel mundial, porque no existe todavía una disidencia amplia que salga a las calles a solicitar o exigir o a visibilizar el hecho de los privilegios masculinos. Por ejemplo, no ha habido manifestaciones o no son tan visibles o son muy escasas, si es que han existido manifestaciones de hombres que estén a favor del aborto consensuado, o que estén a favor de una igualdad sexogenérica, o que estén en contra de ganar más dinero en una empresa por el hecho de ser hombres, y etc. Así y invariablemente. También hay otro ensayo que se llama Desempeñar la masculinidad. Esto es de Robert Casantgiani. Y bueno, esto nos habla un poquito de cómo en el cotidiano vamos naturalizando pues el hecho de ser hombres masculinos heterosexuales, con todas las implicaciones que tiene. Y hay el otro que es Cuatro consejos desde la trinchera de los aliados feministas. Esto es de Andrew Hernan. Y bueno, aquí estos textos, como ya lo mencionamos, duran escasas 2 o 3 páginas y sin lugar a dudas, en su momento los estaremos audio grabando para compartirlos en este formato de audio. Y el último, presentación, La mirada hacia el nosotros, de Guadalupe Rivera, que bueno, ahí están los ensayos. Este material se puede descargar libremente y se puede compartir libremente. No tiene como tal derechos de autor que imposibiliten el hecho de compartirlos, de imprimirlos. Y bueno, para todos aquellos y aquellas que quieran pues hacer ese trabajo de difusión, pues ahí está la posibilidad de hacerlo. Recordemos también que hay un grupo acá en México, Ciudad Monstruo, que se llama Disidentes y Aliados, que es un grupo de masculinidades, es un grupo de hombres que no se definen como heterosexuales, se definen como hombres, y bueno, ahí se hacen sesiones quincenalmente, donde se debaten y se comparten diferentes temas de interés sobre masculinidades disidentes. Ahí en redes sociales cualquiera puede buscarlos y escucharlos y compartir, y por supuesto que participar en esta práctica disidente, o en esta práctica de búsqueda en torno a la disidencia masculina patriarcal. Con esto damos fin a lo que es Noticias de Abajo, el 19 de mayo del 2017. Agradecemos a todos y a todas que nos hayan escuchado, que le hayan puesto play a este audio. Nos vamos a ir con una última música. Y bueno, esperamos nos vuelvan a escuchar en otro momento. Nosotros y nosotras, sinceramente, esperamos escucharlos en muchos momentos. Y agradecemos el favor de su atención. Música y media. Música híbrida.